En la Academia, ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le habla Sonia de la Cruz Malabasi y le doy la más cordial bienvenida al programa En la Academia. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella dirigió esta radio durante 8 años. Me refiero a la licenciada Giselle Bosa, quien en la actualidad dirige el programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública PRO-LEDI de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal, licenciada Bosa? Bienvenida al programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Sonia, muchas gracias por la invitación y al programa En la Academia. Un gusto estar en los estudios de Radio Universidad de Costa Rica y saludar a la audiencia de esta emisora. La licenciada Bosa es una reconocida abanderada del derecho a la comunicación y a la información. Además es periodista, comunicadora, abogada y es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigación y Comunicación SICOM. Doña Giselle, me encantaría comenzar preguntándole, ¿qué es exactamente el PRO-LEDI? El PRO-LEDI es un programa adscrito a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica que desarrolla sus programas de investigación y acción social desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, pero también que tiene alianzas con otros centros e institutos de investigación para el desarrollo de temáticas específicas. El PRO-LEDI nació en el año 2011. Va a cumplir 4 años. Vamos a cumplir 4 años en este mes de abril. Y el programa de libertad de expresión lo que busca es no solo generar investigación, proyectos de acción social, sino también actividades académicas para tratar de profundizar en el desarrollo no solo normativo de la jurisprudencia, de la doctrina, sino también la vivencia cotidiana de los ciudadanos de los derechos comunicativos. La libertad de expresión a menudo se considera que es un ejercicio propio de los medios de comunicación y de las empresas. Y olvidamos que es primero una libertad y un derecho individual y también un derecho con una enorme vocación social. Doña Giselle, cuando hablamos de jurisprudencia y normativa, ¿qué es exactamente la jurisprudencia y la normativa? Bueno, cuando hablamos de jurisprudencia hablamos del conjunto de fallos judiciales que tienen que ver con una materia determinada. En el caso concreto hablamos de jurisprudencia internacional. Normalmente cuando nos referimos a la jurisprudencia o a las resoluciones o sentencias que derivan de tribunales internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la jurisprudencia nacional, que fundamentalmente en libertad de expresión es de la Sala Constitucional. Muchas gracias. Usted nació en Tres Ríos, ¿verdad? Usted es de Tres Ríos. Soy pilarica. Yo creo que... pilarica. Sí, yo creo que compartimos con su familia. Mi mamá es de allá, sí. Sí. Era de allá, sí. Después usted decidió estudiar periodismo. ¿Por qué? Bueno, la actividad de los medios de comunicación, pero particularmente los procesos comunicativos, son de enorme interés a través de la comunicación. ¿Cómo surgió esa vocación? Creo que de manera muy muy espontánea, muy natural. Tenía muy claro desde que cursé las generales de que había un interés por la actividad no solo de los medios de comunicación grandes, comerciales, sino también por profundizar en procesos de comunicación más locales, más de las comunidades, más vinculados a la ciudadanía. Y después estudió Derecho. ¿Por qué Derecho? Bueno, me gusta en general el ámbito de las regulaciones, de la legislación, pero también la elaboración teórica de la doctrina del derecho, de la jurisprudencia del derecho, pero vea usted que de alguna manera hay un paralelismo en el proceso de construcción de la noticia y el proceso de construcción, por ejemplo, de una sentencia judicial. Digamos, hay un proceso de investigación, de selección, de sistematización y análisis, y un proceso de comunicación en ambas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se complementan. Además de que de manera particular me gusta mucho el derecho penal, la teoría del delito, la teoría de la pena. Así que sí había ahí, digamos, algunas inclinaciones, yo creo que naturales, en el ser humano hacia cierto tipo de áreas del saber y del conocimiento. ¿Cuándo comenzó a interesarse usted por el derecho a la comunicación y a la información? Bueno, desde que cursaba la carrera de periodismo aquí en la Universidad de Costa Rica, que estudiábamos tanto, Sonia, tal vez usted recuerda, todos los procesos de democratización de las comunicaciones en América Latina, el gran debate que se da en la UNESCO en los años 70 alrededor de un nuevo orden informativo internacional, aquel planteamiento que se hacían nuestras sociedades de los flujos informativos de comunicación que nos llegaban desde los países ricos y la invisibilización de las realidades de los países pobres. Recuerdo muy bien esa época. Me generó un gran interés por estos procesos de debate internacional, y vea que se está dando ya desde hace varios años en América Latina una revitalización de estos debates, con nuevos desafíos por el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, pero en realidad son los mismos, los mismos planteamientos, los mismos desafíos, las mismas reivindicaciones que están planteando, digamos, sectores amplios de la sociedad. ¿Por qué es importante defender este derecho y cuál es la diferencia entre el derecho de la comunicación y a la información, doña Gisela? Es un derecho importante, Sonia, porque primero, porque la comunicación es un elemento estratégico en las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Consecuentemente, vemos que la comunicación es un derecho porque a través de la comunicación es posible realizar y reivindicar otros derechos humanos fundamentales. No es posible... ¿Cómo cuáles? No es posible, por ejemplo, el ejercicio de los derechos de participación política. No es posible, por ejemplo, el derecho a acceder a la información pública. No es posible el derecho de participación en la cosa pública que tienen las sociedades contemporáneas. Todo eso son derechos de la comunicación. Todo eso tiene que ver con la comunicación. ¿Libertad de expresión? Claro que sí. Pero la libertad de expresión, fíjese, Sonia, que cuando se habla de derecho a la comunicación, se está planteando de alguna manera un metaderecho, que no es la suma de todos estos otros derechos, sino más bien un derecho que se está reformulando. ¿Y qué significa esto? Lo que se ha planteado a nivel de la doctrina es que las libertades liberales clásicas, las que nacen con el Estado liberal, la libertad de expresión, es una libertad necesaria en las sociedades democráticas, pero insuficiente para procesos comunicativos más positivos. ¿Y qué quiere decir esto de más positivos? El derecho a la comunicación se ha planteado que un ciclo positivo de la comunicación no solo es que exista la posibilidad de hablar, de comunicar sin censura previa, sino que es necesario que la gente reciba información también, pero además que la gente participe en procesos de comunicación más diversos, más plurales y más participativos. Quiere decir que el derecho a la comunicación tiene apellidos. El derecho a la comunicación le plantea a las sociedades contemporáneas que el ejercicio de las libertades individuales de expresión e información no son suficientes para que las sociedades tengan procesos comunicativos más diversos, más incluyentes y más participativos. Para que todos y todas los que componemos esa sociedad tengamos derecho a poder expresarnos. Pero además, la opinión pública, ¿cómo sabemos qué es exactamente ese término así como tan ambiguo de opinión pública? Sí, de alguna manera el concepto de opinión pública es un concepto muy abstracto. ¿Qué es opinión pública? Es la opinión publicada por los medios de comunicación. Es la opinión que se revela, por ejemplo, a través de encuestas, en donde en un momento determinado los ciudadanos opinan a través de corrientes de opinión pública a favor o en contra de un tema determinado. ¿O las redes sociales? Redes sociales, etcétera. En realidad, la opinión pública se concibe dentro de la doctrina del derecho como un objetivo, una institución absolutamente necesaria para las sociedades democráticas, porque a través de la opinión pública, o sea, a través de la circulación libre, desinhibida, abierta, pero también plural, diversa y participativa de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos de construcción de asuntos de interés general, resulta absolutamente de interés que la garantía que le dé el Estado a esos ciudadanos sea lo más amplia, lo más abierta y lo menos condicionada posible. ¿Podemos incluir dentro de este término de opinión pública una manifestación? Claro que sí, también. Imagínense que todo el tema, incluso hoy en día se debate en América Latina como un tema de libertad de expresión, el derecho a la protesta social. Y la criminalización de la protesta social en muchos países de América Latina es una lesión a la libertad de expresión. Entonces hay muchas formas de expresión, un graffiti, la expresión a través de la música, del arte, son expresiones de opinión y son digamos ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Entonces en esa medida podríamos decir que si bien es un concepto muy abstracto, la noción de opinión pública involucra necesariamente un concepto de ciudadanía. Ahora, para tener una opinión pública calificada tenemos que tener acceso a la información. Así es. El acceso a la información y sobre todo, Sonia, usted plantea algo muy, muy importante. En este concepto del derecho a la comunicación, el derecho de acceso a la información pública es un tema de gran relevancia. En Costa Rica, nosotros no tenemos una ley de acceso a la opinión pública. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido muy vasta, muy contundente, alrededor de que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin tener que justificar por qué se accede a esa información. Hemos visto varios casos. Hemos visto varios casos y lamentablemente muchos recursos de amparo porque se le niega a los periodistas o a los ciudadanos el acceso a la información que evidentemente es de interés público. Parece que todavía no existe una cultura institucional que nos permita exigir de manera clara a los funcionarios públicos o a quienes mantienen en reserva información de interés público para que la pongan al servicio de la ciudadanía. Doña Giselle, voy a cambiar un poquito de tema. Muy interesante todo lo que nos está planteando, pero me gustaría saber si además de haber dirigido esta radio, usted ha trabajado en otros medios de comunicación. ¿Cuál es su experiencia profesional? Sí, Sonia, yo me inicié siendo estudiante de periodismo de aquí de la Universidad de Costa Rica. Me inicié en Radio Monumental, trabajé varios años. ¿Cuál fue su puesto ahí? En Radio Monumental trabajé de periodista, de reportera de calle, en la cobertura de noticias del sector agropecuario. Eso me vinculó muchísimo con las necesidades de las zonas rurales, del campesinado. Vean que ese es uno de los grandes temas del derecho a la comunicación. ¿Cuánto están reflejadas las realidades de nuestros campesinos, de nuestras comunidades? Solo cuando hay tragedias. Así es. Y me vinculé mucho a esos sectores sociales en mi paso por Radio Monumental en la década de los 80s. Y posteriormente trabajé en el sector público, en el Ministerio de Agricultura, precisamente por un especial interés por los grandes desafíos que presentaba el agro costarricense en esa época. Tiene usted experiencia también en televisión, ¿cierto? Trabajé en Canal 6, en un proyecto denominado TV6 Noticias, posterior al famoso Noti6. Trabajé como presentadora, como editora y jefe de redacción de televisión. Canal 13 también. Canal 13, tuve una experiencia muy importante en el canal del Estado, en programas de opinión y también en la parte de noticias y también con la revista Contrapunto, que ya, es la revista. Tenemos radio, televisión, prensa escrita. Así es. Digamos. y tuve una experiencia muy interesante en el semanario Esta Semana, no sé si usted recuerda, en los años 90, una propuesta alternativa muy interesante de periodismo crítico y tuve la oportunidad de dirigir ese semanario en esa época, así que creo que he tenido experiencia. Una experiencia muy amplia. Y en medios comerciales y no comerciales. Uh-huh. Doña Giselle, ¿podríamos decir que en el país hay libertad de expresión? Podríamos decir que hay libertad de expresión formal, reconocida debidamente en la Constitución Política, garantizada además a través de una serie de instrumentos. La Sala Constitucional lo ha garantizado en muchas oportunidades. Costa Rica exhibe además, dentro de los índices de libertad de prensa, por ejemplo, el informe de este año de Reporteros Sin Fronteras nos ubica como el primer país de América Latina en libertad de prensa. Tenemos un ejercicio muy amplio de la libertad de informar. Los periodistas en este país no se sienten amenazados, amedrentados, no son asesinados, no son secuestrados como en Centroamérica, en México. Y a pesar de estas limitaciones que se dan en el acceso a la información pública, en algunas oportunidades a los periodistas, la Sala Constitucional ha venido y ha garantizado ese derecho. Pero partimos de que el ejercicio de la libertad de expresión tiene otras dimensiones, tiene una dimensión social muy importante. Y cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos necesariamente de otros derechos, y entre estos el derecho de acceso de los ciudadanos a los instrumentos para comunicarse. ¿Cómo cuáles? Como las frecuencias del espectro radioeléctrico, como la posibilidad de visibilizar sus realidades, sus distintas expresiones culturales, sociales, étnicas, ideológicas. Este tema, doña Gisela, es muy importante. Dejémoslo para el siguiente segmento para tratarlo a profundidad. Vamos a un corte y ya regresamos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, como en la Academia, en Radio Universidad y en Portal de la Investigación. Descubriendo América. Acérquese a la expresión musical de nuestro continente. Escúchelo de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. La Vicerrectoría de Investigación y Radio Universidad le acompañan en la Academia. Estamos de vuelta en la Academia conversando con nuestra invitada, la licenciada Gisela Bosa, directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública ProLedi, además docente e investigadora de la Escuela de Comunicación. Usted había tocado unos temas muy interesantes cuando terminamos el primer bloque, pero a mí me gustaría saber si cuando hablamos de derecho a la comunicación no nos referimos únicamente a la libertad de prensa. Nos referimos a la libertad de prensa y a muchas cosas más. Nos referimos a la libertad de expresión, pero nos referimos a muchas cosas más. Tiene que ver, desde luego, con que la libertad de prensa es un valor consustancial con las sociedades democráticas. La libertad de prensa debe ser amplia, independiente, legítima, con garantías. Ese es un presupuesto, sin duda, del derecho a la comunicación. Sin embargo, el derecho a la comunicación, le decía anteriormente, supone que del ejercicio de los derechos comunicativos las sociedades van a tener la posibilidad de participar del diálogo social. ¿Eso qué significa? Significa que si bien no todas las opiniones, no todas las manifestaciones ideológicas, artísticas, culturales pueden estar representadas en el escenario de los medios, los estados deben garantizar la mayor cantidad de estas. Y para garantizar la mayor cantidad de opiniones, ideas, manifestaciones, los estados tienen necesariamente que tomar decisiones de política pública y tienen necesariamente que legislar, tienen que regular. ¿Por qué? Porque si partimos de la noción clásica del mercado libre de ideas, quedó demostrado por muchos años, y muchos autores lo han dicho, el mercado libre de ideas no garantice que todos participen en ese debate libre, abierto y desinhibido. Es como el tema del mercado económico, no garantiza necesariamente que todos participen de la riqueza generada. Veamos la crisis que está pasando Europa tan fuerte y la crisis que estamos pasando nosotros, donde está aumentando la pobreza extrema. Así es. Entonces, ese liberalismo económico, ubicado en una analogía en el escenario de los medios y en el mercado de ideas y de opiniones, podríamos decir que no garantiza per se el mercado que todas las opiniones, que todos los sectores, que todas las manifestaciones de diversidad estén representadas. Bueno, la Internet, todas las redes sociales están dando otra parte, están enriqueciendo todo ese derecho también a la información y a la comunicación. Así porque es mucha gente que no tenía voz y que ahora está teniendo voz a través de las redes. Bueno, usted dentro de ese derecho, imagino yo que incluye en el derecho a la rectificación, si mintieron, uh-huh. el derecho a la réplica, uh-huh. el derecho a obtener copias del programa. Es uh-huh. decir, si a mí me citan en un programa, yo tengo derecho a pedir una copia y me lo tienen que dar, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Eso me parece a mí muy importante. Prohibición de censura previa, que uh-huh. ya eso lo tenemos. Derecho a la protección de las comunicaciones personales. Sí. Ya vimos lo que pasó con este jugador de fútbol, ¿verdad? Que ya, así es. Y tenemos protección integral a niños, niñas y adolescentes. Me gustaría que explicara esto. A propósito de la discusión que se ha dado en el país en los últimos días sobre si regular o no contenidos, hay un principio general y es que en materia de libertad de informar, el Estado debe intervenir la menor cantidad posible de veces. O sea, el Estado debe sacar sus manos, digamos, del ejercicio amplio de la libertad de informar. Sin embargo, los mismos instrumentos de derechos humanos le asignan al Estado el papel en algunas materias que la sociedad considera que son valores preferentes de la sociedad. En primer lugar, el mismo artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que estará prohibida por ley todo mensaje de carácter discriminatorio. O sea, ahí hay una voluntad, digamos, no solo de los estados en el sistema interamericano de derechos humanos, sino una reivindicación propia de cualquier sociedad democrática que proteja la diversidad, que proteja la pluralidad, que proteja los sectores sociales tradicionalmente excluidos, de que el ordenamiento jurídico debe establecer límites a los mensajes discriminatorios. Bueno, nosotros somos un país pluricultural. Así es. ¿No se acaba de aprobar esto en para la Constitución Política? Así es, Sonia. Y me ha horrorizado leer en La Nación cómo algún sector de una de las cámaras empresariales de televisión se manifiestan sorprendidos porque en la propuesta de ley del Poder Ejecutivo, el borrador, que tiene muchas omisiones, insuficiencias, etcétera, pero se sorprenden de que se establece ahí una norma que reconoce al Estado costarricense como un Estado multiétnico y pluricultural. Multiétnico y pluricultural. Y no solo me sorprende... Pero no se acaba de aprobar en asamblea. Así es, Sonia. No solo me sorprende por la realidad misma del país. Claro. Sino porque además ya hay una reforma en primer debate al artículo primero de la Constitución Política para reconocer esas características de nuestras sociedades, que nos ha durado mucho tiempo en hacerlo. Y entonces, desde luego que esa posibilidad de regular materias para promover política pública que afiance la diversidad cultural es una de las necesidades de los multiétnicos. ¿Qué significa? Nosotros convivimos aquí negros, blancos, chinos, así indígenas, así por es. Dios. Y hay manifestaciones culturales diversas. Si usted le pregunta aquí a la gente por sus apellidos, muchos son apellidos que vinieron de Italia, de Francia, de Alemania, uh-huh. ahora últimamente de toda América Latina. Uh-huh. Así es. Y eso no es plurinacional, ¿no? Eso sería desconocer muchísimo la realidad. Nuestra realidad y nuestros antecedentes como país. En ese sentido, Sonia, sin duda hay tendencias en marcos normativos, en jurisprudencia, en la doctrina internacional que le dan preferencia, digamos, a ciertos valores. Cuando usted habla de la doctrina internacional, significa que son esos convenios que nosotros hemos firmado, ¿verdad? No, básicamente la doctrina son las elaboraciones teóricas. Pero nosotros pertenecemos, hemos Hemos suscrito muchos convenios internacionales, ¿sí? Costa Rica se obliga a través de, en el momento en que el país ratifica convenios internacionales. Déjeme decir un ejemplo, por ejemplo, la Convención de la UNESCO para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. El Estado costarricense se obliga con eso. Y se obliga a dictar política pública para garantizarlo. ¿Y cuál es el primer principio que establece el convenio? Si usted se va al artículo 1 de este convenio, es que no es posible garantizar la diversidad de las expresiones culturales si no se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. ¿Verdad? Entonces son principios que adquieren, digamos, vigencia y eficacia en la medida en que garanticemos que el Estado costarricense dicte política pública. Y usted me preguntaba también por la protección de la niñez y la adolescencia. Mire, estas son áreas muy particulares, digamos, en donde el Estado está obligado a regular y a dictar normativa. Y hay normativa. Hay normativa. La Ley General de Espectáculos Públicos tiene ese sentido. Claro. Y hay normativa también para el uso del cuerpo de la mujer también en este país. Regulaciones al uso de la imagen de la mujer. Entonces, podríamos decir que si bien estas libertades se deben de ejercer lo más amplia posible, el Estado tiene legitimidad para dictar normas que garanticen otros derechos. Doña Giselle, está prohibido, tengo entendido, que si yo estoy en un cine, de pronto grite incendio, incendio, a grito pelado, y no haya ningún incendio. Sí. Hasta ahí hay un límite de libertad de expresión, porque yo puedo crear un caos. Sí, sí, sí. Ahora, son cosas como de sentido común, ¿verdad? Sí. Lo que sí es importante es recordar, a propósito de, retomando un poco las opiniones críticas a la propuesta del Ejecutivo, que regulan los contenidos. En esto sí es importante recordar, Sonia, que Costa Rica tiene un régimen de responsabilidades ulteriores. ¿Qué significa eso? Uh-huh. En principio, toda sociedad democrática está prohibida la censura previa. No es posible ningún tipo de control de los órganos públicos de los contenidos. Y cuando se establecen consecuencias de carácter jurídico por la publicación de contenidos, estas consecuencias no solo deben estar establecidas en la ley, sino además ser proporcionales y racionales. Bueno, pornografía infantil. Así es. Eso tiene que estar prohibido. Así es. Por ejemplo. Así es. O sea, hay límites al ejercicio de la libertad de informar. Y la misma Constitución Política lo dice. Ciertos tipos de temáticas que no se transmitan a la hora en que hay niños viendo la televisión, por ejemplo. Así que es. Se regula que se pasen después de ciertas horas. Así es. Ustedes, doña Giselle, también como Proledi ha estado en la Comisión Especial Mixta de Televisión Digital, convocada por el Poder Ejecutivo desde la administración pasada. ¿Nos podría explicar por qué se escogió el sistema japonés-brasileño para digitalizar la transmisión de la televisión? Sí, nada más para ubicar en contexto la participación de la Universidad de Costa Rica en la Comisión de Televisión Digital. La universidad inicia su participación en el año 2010. Tenemos ya 5 años de participar en este proceso. La universidad participa de la comisión porque la universidad lo exigió, no porque fue invitada a participar. Tanto el Consejo Universitario como la Rectoría en aquel entonces, y con el apoyo de la rectora de entonces, que la nueva administración después de la universidad, digamos, retomó, mantuvo, digamos, ese apoyo a la participación de la Universidad de Costa Rica en estas comisiones. Fue una participación que desde el inicio fue una participación, digamos, polémica. Claro. Polémica porque la Universidad de Costa Rica llegó a plantear cosas que no estaban en la agenda que se propuso el gobierno y que se propusieron los sectores, digamos, operadores de la radiodifusión. Y no estaba en agenda algo que está en discusión hoy en día. No estaba en agenda que Costa Rica necesitaba un nuevo marco jurídico para migrar a la televisión digital. Es de sentido común que si Costa Rica está en una innovación tecnológica, que cambia la forma de administrar el espectro radioeléctrico, necesitamos una nueva ley, partiendo de lo más básico. Y lo dice, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, lo dice la SUTEL y lo dice la Contraloría. La transición de la televisión analógica a la televisión digital genera una serie de situaciones nuevas que no están reguladas en la ley de radio del 54. Doña, doña Giselle, 54, 60 años. Imagínese que ni siquiera existía la televisión a color. Ni la FM, Sonia. No existía la FM, no existía la televisión a color, no existía cable, no existía Netflix, no existía los satélites, ¿cómo se llama? Las parabólicas para la comunicación satelital. Imagínese que entonces la universidad planteó en ese foro, en ese espacio de diálogo que convocaba la administración, desde la administración Arias, que no era posible avanzar en el proceso de implementación si no se contaba con una nueva ley de radiodifusión. Siempre, lo que querían era cambiar el sistema técnico, nada más. Cambiar, resolver el estándar y migrar todo el modelo actual a la nueva tecnología. Eso tiene consecuencias serias en todos los ámbitos, jurídico, social, económico. Usted me preguntaba por el estándar. Bueno, una de las grandes discusiones en ese foro al inicio es, bueno, este foro es solo para escoger el estándar, que desde luego era una decisión importante, es una decisión que tiene implicaciones importantes en el desarrollo del modelo de televisión abierta, pero no era el más importante. Lo que nosotros decíamos era, antes de montarnos en el vehículo, o sea, en el estándar, definamos para dónde vamos, definamos qué modelo de televisión queremos. El estándar se escogió porque se hicieron algunas pruebas técnicas y se consideró que la señal más robusta, después de esas pruebas que realizaron ingenieros, la señal más robusta, la que garantizaba además un sistema de aplicaciones más abierto, era el de la tecnología japonés-brasileña. Bien, ustedes también, a Improledi, tienen proyectos de investigación. Ustedes tienen derecho a la comunicación de la ciudadanía. Sí, hay un proyecto que tenemos con SICOM. Este proyecto lo que trata es de investigar, sistematizar, analizar toda la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de libertad de expresión, ver cuáles son las tendencias de esta jurisprudencia. Desde que se creó la Sala Constitucional en el 89. Mucho trabajo. Son muchas porque muchas tienen que ver, digamos, con libertad de expresión en ejercicios, digamos, más privados, en el ámbito laboral, dentro de las universidades, etcétera. Pero estamos tomando como base... Esto lo van a publicar. Sí, vamos a sacar unos cuadernillos sobre jurisprudencia de la Sala en materia de libertad de expresión. Qué bien. Y para este año está previsto esto. Pero lo que quería decirle, Sonia, es que básicamente la jurisprudencia que estamos analizando es aquella que tiene que ver con medios de comunicación y libertad de expresión. Más que libertad de expresión en ámbitos privados, laborales o académicos. ¿Verdad? Bueno, porque la censura también la pueden ejercer los medios. Claro. Simplemente yo voy y hablo y no me publican. Así es. O sea, y la censura no puede ser ni proveniente de los medios ni proveniente del gobierno. Exactamente, así es. Y entonces vamos a ver cómo ha sido el juego de poder de la libertad de expresión, porque definitivamente los medios también son un poder. Así es. Que representan intereses también. Sí. Muy legítimos, estoy de acuerdo. Así es. Muy legítimos, es necesario que existan los medios comerciales. Pero también tenemos que ver, digamos, cuál es el ejercicio, digamos, democrático de esas libertades que al interior de esos mismos medios se da, ¿verdad? Después tienen un proyecto de acción social que se llama Proyecto de Promoción de los Derechos Comunicativos. Sí, es un proyecto muy interesante que va ligado a toda esta noción del derecho a la comunicación. ¿Qué hemos hecho en este campo? ¿Cómo lo han promovido? Hemos hecho una serie de actividades que hemos llamado Caravanas por el Derecho a la Comunicación en las comunidades, para sensibilizar a las personas de que la comunicación es un derecho de todas y todos, que Costa Rica requiere, digamos, de una revitalización de esos derechos. No solo la ley no resuelve todo, Sonia. Es un tema de que la ciudadanía requiere posicionarse de este debate y reclamar en cualquier espacio que tiene derecho a comunicar. Y para eso son las caravanas, van por todo el país. Por todo el país, con estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Bien, vamos a un corte y ya regresamos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como en Academia, en Radio Universidad y en el portal de la investigación. Compartiendo la palabra. Para París está muy lejos. La calle es una fuente que se acaba. Trató de abrirse una herida en el costado, pero falló en el intento y no pudo vivir para... Pero doña Emma siempre trató de dignificar la labor del docente y la labor del magisterio, planteando que un pueblo sin educación era un pueblo que estaba perdido. Un espacio para la literatura y la cultura, del texto y del contexto. Escúchelo todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Compartiendo la palabra. La Vicerrectoría de Investigación y Radio Universidad le acompañan en la academia. Estamos de vuelta en la academia conversando con nuestra invitada, la licenciada Giselle Bosa, directora del programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información, Opinión Pública, PRO-LEDI, docente e investigadora de la Escuela de Comunicación de esta universidad. Licenciada, hemos tocado unos puntos muy importantes, pero ahora está en la discusión pública todo lo que tiene que ver con el famoso borrador de proyecto preparado por el MISIT. Y todo aquello, aquella parte que decían que va a censurar, que se prohíbe el lenguaje vulgar, contra las buenas costumbres, que eso va a censurar. Pero, doña Giselle, eso no está vigente en la ley de 1954. Sí, bueno, primero decir... O sea, si el Estado quiere censurar, puede hacerlo, porque es una ley vigente. ¿Sí? Por eso hay que cambiarla. Por eso hemos reiterado tanto que hay que cambiarla. Bueno, ubiquemos, digamos, este debate, sí, en un contexto más amplio. En primer lugar, decir que es absolutamente legítimo el reclamo de los medios para que de ninguna manera se vaya a regular y sancionar contenidos que están, de alguna manera, enunciados con lo que se denominan conceptos jurídicos indeterminados. O sea, ¿quién define qué es lenguaje vulgar? Estamos que es de acuerdo. Contrario a las buenas costumbres. Pero yo veo a los diputados rasgándose las vestiduras cuando eso está en la ley actual, vigente, que es que no estudian. Así es. Entonces, decir que, primero, que es legítimo el reclamo, pero segundo, que es extraño el reclamo. Claro. Porque la ley vigente, la ley del 54, establece esas normas, digamos, tal vez con alguna literalidad distinta, con algunas sanciones distintas, pero al fin y al cabo lo establece. Y esta ley, Sonia, ha sido profundamente defendida por los operadores para que se mantenga vigente. O sea, lo pueden censurar. Sí, porque ellos dicen no es necesario cambiar la ley de radio en Costa Rica. Quiere decir que es necesario que se mantenga vigente la ley del 54. Y la ley del 54, nada más permítame leerle, dice, ¿sí? Artículo 17... Es absolutamente prohibido la transmisión o circulación de noticias falsas, el uso del lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres, un lenguaje injurioso que perjudique el honor e interés personales. Le leo nada más algunos. Y si usted se remite al artículo 23, que establece las sanciones, dice que ese artículo 17, las prohibiciones contenidas en el artículo 17, será sancionada según el artículo 16. ¿Y qué dice el artículo 16? La primera infracción con apercibimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por la segunda y siguientes infracciones, con multa de 100 a 1000 colones, que no es nada. En los casos de reincidencia, dice, la concesión se cancelará por 15 días, por un mes y hasta por 6 meses. Eso es cerrar medios de comunicación. O sea... Mire, que la norma... Que estudiar la ley de Estados Unidos. Uh-huh. Estudié allá una maestría y ahí sí se pueden cerrar. Y han cerrado medios de comunicación. Bueno. Entonces, ese horror que provocó la inclusión de esas normas ahí. Yo creo, Sonia, que el equipo de trabajo del MISIT, que elaboró ese borrador, posiblemente dijo, como los operadores de este país, los operadores comerciales, defienden tanto la ley de radio... Los dueños de medios... Los operadores son los concesionarios, sí, de las frecuencias de radio y televisión. Sí. Como defienden tanto que no cambie la ley, pues dejémosle esa norma que está ahí. Más bien se las actualizamos y actualizamos las sanciones porque posiblemente ellos están de acuerdo con eso. Porque esto se pagan 100 y 1000 colones, nada más, pues ridículo, porque es de 1954. Claro, pero esto lo digo desde luego como una opinión muy personal y de alguna mente, jocosamente, porque está el horror si ahí está la norma. Lo que sí quiero aclarar... No, déjeme decirle un asunto. Entre 100 y 1000 colones, dice la ley, y un anuncio de televisión de 30 segundos en AAA puede costar 1 millón de colones, perdón, de 60 segundos puede costar 1 millón de colones, por Dios, pero es ridículo lo que se paga por las frecuencias que son de todos los costarricenses. Bueno, el tema del pago de las frecuencias en Costa Rica es un tema enorme. Yo nada más quería aclarar con relación al tema anterior que la Universidad de Costa Rica fue absolutamente clara en las observaciones que hizo al proyecto de ley que ese capítulo de control de contenidos y de sanciones debe excluirse. No estamos defendiendo que exista control de contenidos, al contrario, consideramos que en materia de contenidos debe existir, digamos, la mayor amplitud para la transmisión de informaciones y de opiniones y que solo debe estar sujeto a responsabilidades ulteriores a través de una serie de normas que ya existen en Costa Rica. En Costa Rica existe delitos contra el honor, existe responsabilidad de carácter civil, etcétera. O sea, que no es necesario regular eso en una ley. Eso para aclarar primero. En segundo lugar, en el tema de frecuencias, uno de los grandes temas pendientes y por los que no se ha querido actualizar la ley, posiblemente por parte de algunos sectores, yo no digo que todos los operadores, es que no se actualice lo que se paga por las frecuencias. El impuesto que establece la ley es un impuesto de 3.000 colones. Imagínese usted. Y por el pago, digamos, por reserva de espectro... Bueno, que en el 54 seguro era mucho. Era mucho. 1954. Y como el impuesto no se puede modificar si no es por otra ley, porque la potestad tributaria debe estar regulada expresamente en la ley, entonces esta ley no se ha podido cambiar y la actualización del canon también ha sido un asunto muy delicado. Entonces, partimos de que evidentemente hay algunos desequilibrios que afectan al Estado. O sea, el Estado no solo no está recibiendo por las frecuencias de uso comercial lo que se debe recibir. Yo quiero aclarar una cosa. El Estado no es el gobierno. No, Todos. Nosotros somos los dueños de las frecuencias. Así. No es el gobierno a turno. Bueno, y yo me pregunto por qué los diputados están preocupados en el tema fiscal. No han dicho actualicemos el pago de frecuencias. De manera distinta, ¿por qué no es lo mismo una pequeña televisora local o una pequeña radio que un canal de televisión grande que, por ejemplo, cobra casi 2 millones de colones por un minuto en un tiempo triple A? Sí. Aquí tenemos... Nada más calculemos cuántos spots de un minuto y de 30 segundos tiene en un tiempo triple A, o sea, de 6 a 9 de la noche, más o menos. Imagínese, 2 millones por minuto. Imagínense ustedes las ganancias que puede tener. Tiene que pagar 3.000 colones. Y hay algunos otros rubros, digamos, por reserva de espectro, por los enlaces que se paga, pero digamos que un canal de televisión no pague más de 1 millón de colones por año. Imagínense que eso se lo gana en 30 segundos. Y entonces, bueno, en primer lugar un tema fiscal. Uh-huh. Si lo queremos ver desde una perspectiva de eficiencia en el uso del espectro. Bueno, pero esto significa otras cosas también. ¿Qué ha significado? Ha significado que por años el acceso al espectro radioeléctrico esté vedado para otros grupos. Está en muy pocas manos, ¿verdad? Está en muy pocas manos, pero además el modelo nuestro tiene algunas características. Vea, Sonia, yo tengo aquí, por ejemplo, está el registro de concesionarios de radio y televisión en Costa Rica, que lo tomé de Sutel y me lo envió Sutel a solicitud mía. En televisión, por ejemplo, tenemos en Costa Rica 71 concesionarios. Uh-huh. Eso no significa exactamente que sean 71 canales de televisión, porque hay algunas frecuencias que se repiten, digamos, a nivel local. Uh-huh. Pero digamos 71 canales asignados. De esos 71, 59-60... están a nombre de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada o de personas físicas. Eso no es ilegítimo, no es ilegal. En cualquier sistema debe existir medios comerciales. Quiere decir que más del 80% está en manos de empresas mercantiles. Privadas. Privadas. eso signa al modelo de una característica. Nuestro modelo de radio, de televisión, de radiodifusión televisiva es comercial. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿Costa Rica quiere un modelo esencialmente de negocio para la televisión? ¿O quiere un modelo con rentabilidad social? O una mezcla. O una mezcla. Que sería como lo ideal para mí. Bueno, exactamente. Que es lo ideal, claro. O sea, no se trata de excluir la radiodifusión comercial. Se trata de establecer equilibrios. Y sin decir que el negocio no pueda tener algunos aportes importantes. Los medios comerciales en este país han hecho denuncias muchas veces importantísimas. Ejercen una labor de control político importantísimo. Muy importante. Así como hay programas de excelente calidad, hay también programas de pésima calidad, pero son medios necesarios. Lo que tenemos que ver es cuál es, digamos, el equilibrio entre el modelo que quiere el país, las posibilidades de acceso de otros actores. Si están, por eso, todas las minorías representadas. Las minorías exactamente representadas. Y qué posibilidades, digamos, de acceder a esas frecuencias tienen las personas. No, en este momento no se puede, entiendo. Porque el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. No es vitalicio. Eso quiere decir que es de todos los costarricenses. De todas las personas. Uh-huh. De todas las personas. No del gobierno. No del gobierno. Lo que hacen los órganos públicos es administrarlo. Y dentro de eso. Pero entonces se pueden vender las frecuencias, porque yo veo que no se venden. Pueden vender. Sí, yo veo que las venden. Pero entonces tenemos un asunto. Eso es como alquilar la banca, el pollo al parque, la banca al parque, y yo le digo, yo te cobro si te estás ahí. Lo que pasa es que el ordenamiento jurídico, Sonia, permite la cesión de la frecuencia con la sola notificación al Poder Ejecutivo. Y eso es una barbaridad, porque el Poder Ejecutivo, antes de hacer cesión, de que una persona. Es decir, que lo pases de una mano a otra. Sí, exactamente. Pero el Poder Ejecutivo debe plantearse si esa cesión es de interés para la sociedad costarricense. Imagínense que si el Estado costarricense tuviera claridad en la política pública, dice, bueno, este rango de frecuencias va a ser para televisión comercial. Si se hace cesión de una frecuencia, va a ser bajo estas condiciones. Por supuesto, un reglamento. ¿Verdad? Pero si el Ejecutivo no tiene ningún instrumento para controlar eso, la cesión puede ser perfectamente para que un canal, una cadena internacional, pueda transmitir 24 horas programación extranjera sin que el Estado costarricense le interese. No, pero la ley dice que tiene que ser 60-40, ¿no? No hay ningún control sobre la cantidad. Digo, 60% extranjero, sí. 40% nacional. Entonces hay minutos en historia, minutos de esto, y son 4 minutos frente a 6 largometrajes. El Estado no tiene ningún tipo de mecanismos para controlar la proporción de producción nacional y extranjera que hay en los medios en Costa Rica. ¿Qué ha pasado con toda esta discusión del MISIT y todo esto que pasó ahora con el que dicen que copió la ley, que no la copió, que hizo copy-paste, todo ese tipo de cosas? Sí, a mí me parece que. Yo lamento que eso esté pasando, créame. Sí, yo diría que es una fea técnica jurídica, pues hacer una copia textual de otros ordenamientos jurídicos. Eso está en todo lado. Aquí, si hay copy-paste, puede expulsar a un estudiante de la universidad por hacer eso. Lo que no significa, Sonia, que no volvamos los ojos en derecho comparado hacia las mejores experiencias que hay en el mundo sobre regulación. Principios. ¿Principios? Desde la Revolución Francesa, los principios de la Revolución Francesa los hemos adoptado. Es más, si no quisiéramos volver a los ojos hacia otros modelos, porque ahora dice, es que no se trata de importar modelos. Claro, no se trata de importar modelos. Pero sí se trata de volver los ojos a las buenas prácticas. De otra manera, entonces la Sala Constitucional Costarricense no podría tomar resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para fortalecer el ejercicio de derechos aquí. No podríamos entonces tomar de la Corte Suprema de los Estados Unidos la teoría de la real malicia para aplicarla aquí en el ejercicio del periodismo y las responsabilidades de la prensa. No podríamos entonces hacer uso tampoco de normativa que resulta absolutamente aplicable a la realidad costarricense. Claro que no se trata de hacer una copia textual de las normas, pero déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, en la legislación uruguaya, el proyecto de ley de Uruguay se aprueba el año pasado. Es una ley muy nueva. Es una ley que la Relatoría de la Libertad de Expresión dice cumple con los estándares. establece una figura que a mí me parece muy buena para el ordenamiento jurídico costarricense, el defensor del público, adscrito a lo que podría ser aquí la Defensoría de los Habitantes. Bueno, es absolutamente viable en un país como el nuestro crear una Defensoría del Público que no sea coercitiva, que no establezca sanciones, sino que dicte de alguna manera grandes lineamientos para promover los derechos humanos en la radiodifusión. Excelente, por cierto. Bueno, hay otra cosa que está detrás de toda esta discusión, me parece a mí, y es el uso de lo que llamamos las telecomunicaciones, porque ¿para qué quieren tantas frecuencias? Ahora con la digitalización, una frecuencia se va a convertir en 3 o 4 dependiendo del tipo de transmisión que vayan a hacer, si en high definition, si en 4K, si en 2K, si en estándar, pueden tener varias frecuencias. ¿Qué es lo que pasa ahí? En las telecomunicaciones están incluidas, ayúdenme para hacer el ¿cómo se llama? Telefonía móvil. Un negocio. Transmisión de datos. Negocio. ¿Verdad? Hoy en día, es más, en el tema que a nosotros nos interesa, IPTV, por ejemplo, que es la transmisión de servicios de televisión a la carta, a través de Internet, por ejemplo. Telecomunicaciones son piezas claves en el mundo globalizado. La economía está basada en las telecomunicaciones. Entonces, es importante tener muchas frecuencias. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir, Sonia, por lo tanto, el espectro se convierte en un bien estratégico. Y en un bien en disputa. Vean que en la medida en que espectro se le quite a radiodifusión abierta, ese espectro que podría ir para el negocio de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en Costa Rica, la banda de 700, que se llama, va a ser liberada con el proceso de televisión digital para servicios móviles. Telefonía móvil. Ajá, y entonces en esa medida ve usted todo lo que es Internet. Así. Todo lo que es la transferencia de dinero de un país a otro. Bueno, pero un Estado tiene que tener claridad y decir, mire, ¿cuánto vamos a apostar por negocios, por el desarrollo de las telecomunicaciones, que también aporta el ejercicio de la libertad? Que es muy importante también. ¿Y cuánto vamos a apostar en este escenario, digamos, de los nuevos medios, por la radiodifusión sonora y televisiva? Licenciada Giselle Bosa, directora de ProLer, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto conversar con usted hoy. Muchas gracias por aclararnos lo que verdaderamente está en juego en esta discusión de la ley de radio y televisión. Suerte. A ustedes, mil gracias por la sintonía. Les esperamos en el siguiente programa de la Academia. Se despide Sonia de la Cruz en la conducción, Dylan Corrales, Dulce María Rodríguez en los controles y en la producción Manrique Vindas y también Dulce María Rodríguez. Muchas gracias, licenciada Bosa. Gracias, Sonia, por la invitación. Buenas tardes. La Vicerrectoría de Investigación y Radio Universidad de Costa Rica llevaron hasta usted el quehacer de la investigación científica en la Academia.